La Retaguardia produce memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué haces, Euge? ¿Cómo va? Buenas, Tevele, ¿cómo va? Bien, regresada después de un par de ausencias. Acá estoy. Notorias ausencias. No creo que tanto, no se haga el humilde. Es lo que pasa con usted cuando falta que la ausencia. No se haga el humilde, Tevele, usted puede con todo. Bueno, ¿cómo va? ¿Bien? Bien. Bueno, el programa de hoy va a transitar entre los sonidos de la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora del día de hoy, que nos ha vuelto a traer Paulo Giacobbe después de su licencia por paternidad. También vamos a estar, como hemos anunciado por ahí a través de las redes sociales, vamos a estar charlando con algunos de los chicos de Historias Desobedientes. La verdad que es muy loco el proceso que están llevando adelante, ¿no? Porque claramente es complicado hacer una relectura de la propia vida, del propio seno familiar, y una vez hecha, tomar la actitud de salir públicamente a decirlo y además a organizarse para con otros y otras iguales poder continuar el camino de memoria, verdad y justicia. Así que eso será en la segunda media hora con la compañía de Víctor Basterra también en este programa. Pero vamos a arrancar con una propuesta, casi con una invitación que queremos compartir con diversos organismos de derechos humanos, la Asociación de Detenidos Desaparecidos, el colectivo Memoria Militante, Correpi, ATIP, familiares y amigos de Luciano Arruga, Hijos Oeste y Liberpueblo, que nos están convocando para un segundo encuentro nacional contra la impunidad y la represión. El primero fue en el año 2014, Euge, vos estuviste ahí. Uh-huh. Y había tres comisiones temáticas en las que debatir. Hoy creo que van 12, tengo contabilizadas 12. Vamos a ver cuáles son los objetivos y por qué esta convocatoria con una de las integrantes de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, con Eva Cabana, que está en línea para charlar con nosotros. Eva, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Fernando. Bienvenida aquí con Eugenia Otero. Estamos para hacer horario público y para charlar sobre este segundo encuentro. Contanos un poco cómo fue que surgió. Yo estaba repasando la nota que hicimos en aquel momento, en el 2014, y decían que el compromiso era para retomar el año siguiente. Obviamente eso no sucedió. No sucedió. Pero ¿por qué ahora? Bueno, en realidad es una tarea pendiente que nos quedó la idea tal cual era tener una continuidad como coordinación nacional de organizaciones, crear una gran coordinadora nacional contra la represión y la impunidad en la defensa de las libertades democráticas, para la denuncia de todas los hechos represivos y violaciones a los derechos humanos que vayan surgiendo. Uh-huh. La verdad, nos fue sobrepasando un poco la realidad y la situación sí. Que se fue planteando en estos años. Claro, lo que nos fue pasando a todos, obviamente, y más y a los organismos de derechos humanos mucho más, ¿no? Tal cual, sí. Uno lee las comisiones de trabajo y van desde niñez y juventudes, uh-huh, hasta pueblos originarios y represión, la lucha por la tierra, por supuesto los juicios, la impunidad y el genocidio, impunidad y trata, género y derechos humanos, comunicación, migración, hay un montón de ejes. ¿Cómo fueron resolviendo? Se multiplicaron. ¿Cuáles sí, cuáles no? No, mira, por un lado, en principio, las tres comisiones que se plantearon en el primer encuentro nos quedaron cortas. Lo que nos sucedió en el primer encuentro es que en cada comisión se desdoblaban diferentes temáticas que entendíamos que, bueno, que en ese primer encuentro no le pudimos, o sea, obviamente había como predominantes y esas eran las que más tomaban la voz, pero entendíamos que, bueno, que en este segundo encuentro había que generar cuestiones específicas. Y después, no por casualidad, creemos que, bueno, hay dos cuestiones. O sea, hay ejes que se multiplicaron en organización. Una de las primeras comisiones que surge es niñez y juventud y políticas públicas represivas. Uh-huh. Tuvimos en los últimos años toda la cuestión de la baja de edad de punibilidad y la niñez se puso en tema, en agenda, para un montón de organizaciones que hasta ahora no estaba, y no es por casualidad. O sea, entendemos que creció la organización en función, en algunos ejes, en función de que avanzó la política represiva. Uh-huh. en diferentes ejes. Claro. Hay una apuesta fuerte, me parece, Eva, que a ver si está bien esta lectura que hago, que me parece que tiene que ver con marcar también como una... por ponerle sello a esta cosa que, por ejemplo, en la asociación siempre estuvo presente y, por supuesto, que en otros organismos también, pero que es importante mantener al día de hoy, y es que los organismos de derechos humanos no están solo vinculados a lo que sucedió durante el terrorismo de Estado, ¿no? Sí, sí, tal cual. Sí, desde la Asociación de Detenidos y desde el conjunto de organismos que convocamos a este encuentro, bueno, el primer encuentro nacional fue convocado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Uh-huh. Esta vez, si bien la comisión organizadora somos algunos organismos que pertenecemos al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, apuntamos a que sea como mucho más amplio, mucho más heterogéneo. Nos caracterizamos por no tomar solo los ejes que tienen que ver con el pasado y el terrorismo de Estado, sino marcar que, bueno, que siempre que nos organizamos en función de las libertades democráticas y la defensa de los derechos humanos, es porque hay una política de Estado que viola esos derechos. Uh-huh. Con lo cual, la idea es poner el eje hoy en cuáles son las políticas públicas, o sea, que se manifiestan como represivas en todas esas ejes. Uh-huh. Bueno, la convocatoria entonces es para 25 y 26 de noviembre allí en Sociales. 25 y 26 de noviembre en la Facultad de Sociales, en la sede de Santiago del Estero. El día sábado arrancamos a las 9 de la mañana, de 9 a 10 de la mañana, con las acreditaciones. Vamos a sesionar así en comisiones. Un poco para que tengan en cuenta, o sea, hay comisiones que se cruzan, lo sabemos, pero también sí. Entendíamos que había ejes que necesitaban como una discusión específica. Están invitados no solo organizaciones, sino también trabajadores de algunas áreas que tienen inquietudes y no saben a dónde recurrir al momento de hacer una denuncia o generar una red. Uh-huh. Porque el objetivo principal del encuentro nacional y la idea es esta vez darle continuidad, no dentro de un año, sino inmediatamente salir con esa red en mano, todos los que participamos del encuentro, de organizaciones en su región, en su zona, para poder seguir coordinando desde las diferentes regionales y seguir las discusiones, no solo aisladamente como comisiones, y no dar una respuesta más colectiva. Uh-huh. A cada situación represiva que surja. Así que el sábado se va a sesionar en comisiones, pueden participar de más de una comisión, por supuesto, y no necesitan ser de una organización. Uh-huh. Y el domingo va a ser el trabajo en comisiones por la mañana, y por la tarde vamos a ya plantear las conclusiones, y el cierre. La idea es salir con una lectura de la situación represiva de todo lo que se discuta en todo el encuentro. Uh-huh. Buenísimo, Eva. Está hecha la convocatoria, más cerquita de la fecha, en todo caso, lo reafirmamos y por supuesto que estaremos allí participando y seguramente haciendo una cobertura para aquellos que no puedan, sobre todo, estén en otras provincias y no puedan viajar, pero la invitación también está hecha a gente de otras provincias a acercarse al encuentro y participar. Te mandamos un abrazo grande. Sí. Te paso el mail del encuentro. Dale. Para aquellos que vienen del interior y por ahí tienen dudas en cuanto nada o inquietudes en cuanto a poder viajar o conseguir alojamiento, etcétera, que no sea un impedimento lo económico, que nos consulten a ver si nosotros lo podemos resolver por medio de lo organizativo acá. Uh-huh. El mail es encuentro nacional de dbhh@gmail.com y también lo encuentran en la página de Facebook, que es Segundo Encuentro Nacional de Derechos Humanos. Uh-huh. Bien, un abrazo, nos vemos. Muchas gracias, Fernando. Saludos. Segundo Encuentro Nacional de Derechos Humanos contra la Impunidad y la Represión, 25-26 de noviembre en la Facultad de Sociales, ahí en Santiago del Estero, 1029, para charlar desde diferentes temáticas este presente pleno de represión que tenemos y que amerita que nos juntemos a charlar sobre eso. Ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, esta tarde, como todos los jueves, la retaguardia estuvo allí para que pocas horas después y medio a las corridas puedas tener algunos audios de lo que allí sucedió. Volvió Nora Cortiñas después de su paso por Inglaterra y lo primero que me interesa es que es eso, es que nos cuente cómo fue lo del viaje a Inglaterra. Nora Cortiñas estuvo hoy una vez más en la Plaza de Mayo. Yo les quiero contar un poquito qué me pasó a mí en Inglaterra. Ay, fui a tomar el té con la reina. La reina se fue. No me pude comprar el bastón. ¿Se acuerdan que yo dije que me iba a comprar el bastón? No tuvimos tiempo. Por ahí debe andar Beverly, que me hacía correr tanto. Bueno, nos hicieron algo que está muy feo, porque nosotras las dos teníamos nuestros temas de derechos humanos, de economía, y antes de que empezáramos a hacer los conversatorios, vieron que digo esa palabra, ¿no? No son charlas, son conversatorios, donde uno conversa con la gente y haces diálogo, no que hablamos solo, no, hay diálogo, hay una apertura para que la gente pueda preguntar y contar algo, y así. Pero ¿qué pasó? Llegamos, el gobierno, el embajador tenía muchas ganas de tener enseguida una entrevista con nosotras, pero bueno, nosotras como todos los que viajamos, llegas cansada, que es mediodía de tiempo, y después ya tuvimos actividades con una confederación de trabajadores, muy bien, con distintos ramos de trabajo. Y parece que enseguida ya le llegó la noticia al embajador del tema que habíamos tocado, y desde luego lo de Santiago, de las desapariciones, bueno, todo lo nuestro, y Beverly que la encargó con la parte económica, con la deuda, y ahí hicieron una carta terminante en contra de lo que íbamos a decir, no nuestro, nos respetaron, no dijeron nada feo de nosotras. Bueno, no sé, por ahí, yo no sé, pero tengo que preguntarle a Beverly, pero después estaba en inglés. Bueno, es así, tuvieron una actitud de falta de muñeca diplomática, porque ya de entrada, antes de escucharnos realmente en el conversatorio, ya mandaron a las dos universidades más famosas del mundo, ¿no? Que no es poco, una nota descalificando los temas que íbamos a tocar, ¿no? O sea, censurando antes y boicoteando las actividades que íbamos a tener. Desde luego, ese país tiene muchos defectos, pero son educados. Y entonces no leyeron en las universidades esa carta que era tratando de desprestigiarlos, entre comillas, pero era eso, desprestigiarlos. Muy feo, ¿no? Muy feo. Sin embargo, se pudo hacer todo con mucha gente, con mucho recibimiento afectivo e interesado de saber. Además que hablamos también de las Malvinas, porque sería feo que viniéramos acá de vuelta y que dijimos, fuimos a Inglaterra y no nombramos a las Malvinas. Por lo pronto que son nuestras, por lo pronto. Después sigue la historia. Bueno, Nora contándonos sobre su viaje a Inglaterra y la preocupación del embajador allí y del gobierno nacional, ¿no? Obviamente, por su presencia en Inglaterra. Vamos a escuchar lo que dijo Nora sobre la realidad en los medios de comunicación comerciales. Está complicado el tema con el cierre de la agencia DIN. También hay quejas por los cambios de dueños en C5N. Los trabajadores y trabajadoras están no están cobrando los sueldos. Del Plata ya sabemos. Está todo mal en los medios comerciales. Quiero decir acá que no solidarizamos con los trabajadores de DIN, que fueron muy compañeros nuestros por años y años y años, diarios y noticias, donde hemos ido a golpear sus puertas cada vez que nos acontecía algo que había que publicitarlo, y los compañeros de DIN siempre estuvieron a disposición nuestra y tratándonos perfectamente y con el cariño, además, siempre, respeto y cariño. Y ahora también vemos temblequear la situación de C5M, que también ya no están pagando los sueldos, y también sería que perdemos otro medio de comunicación. Ya lo echaron a Navarro y sigue esta historia, y van achicando todos los medios de comunicación que más o menos íbamos teniendo noticias valederas. Bien, allí Nora levantando la voz sobre Agencia DIN, que es, bueno, nada, un medio que las madres al que han recurrido muchas veces. También ha cambiado mucho el negocio de la comunicación en ese sentido, y las agencias de noticias. Antes los diarios se abastecían de las agencias de noticias, tenían una máquina, una cablera, y ahí recibían los cables y con eso hacían los diarios casi. Lo mismo pasaba en las radios, hoy eso ya medio que no tiene mucho sentido por internet, por los recursos que da internet, ¿no? Como siempre, desde que se sabe que fue secuestrado y desaparecido, Santiago Maldonado estuvo presente hoy en la ronda, ahí en la voz de Nora Cortiñas. Seguimos insistiendo que la historia de Santiago es desaparición forzada seguida de muerte. Hasta ahora el gobierno no ha dado ninguna información, o las que dan están un poco distorsionadas, pero tenga o no tenga pruebas de tortura, es desaparición forzada y seguida de muerte. Y yo digo, que lo agrego por mi parte, no sé si ustedes pensarán lo mismo, el gobierno se apuró al Estado hacer aparecer ese cuerpo unos días antes de las elecciones, pero también cuando estaba llegando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Montevideo. Querían desfigurar lo que fue la desaparición forzada, que es el crimen de crímenes, vuelvo a decir, cuando una persona se la priva de todos sus derechos absolutamente. Ni ellos saben qué pasó con su familia, como pasó con Santiago, con nuestros hijos. Ni nosotros sabemos qué pasó con ellos y ellas, cómo nos pasó también a nosotros en estos 41 años. Bien, más tarde, si tenemos tiempo, vamos a estar escuchando lo que tiene que ver con dos audios más que tenemos sobre Gils Carbó y sobre Milagro Sala, que también está presente todos los jueves en la voz de Nora, más allá de todas las diferencias políticas. Alguien el otro día nos publicaba un comentario en una de las transmisiones en vivo que hicimos de la ronda, dando cuenta de, va, diciendo, por fin hablaste de Milagro Sala, a Nora Cortiñas, una locura, desde el principio, sí, sí, de totalmente. Su encarcelamiento. Que una está locura, hablando. Pero la gente está como muy mal con algunas posiciones, ¿no? Que partidarias, que hacen que nos pongamos como todos muy obtusos. Totalmente. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera. Es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 1000, a la huelga 1000, yo por ellos madre. Yo por mí, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 1000, a la huelga 1000, yo por ellos madre. Yo por mí. Buenas noches, don Víctor Melchor Basterra, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Ustedes? ¿Todo? Muy bien, señor, bienvenido. ¿Cómo anda, Basterra? Sí, como si me hubiera agarrado una patota de 10 personas, más o menos. Sí, en serio, estoy muerto. De cansancio. Fui a dar una charla, estuve en la ESMA, haciendo una entrevista para la televisión suiza. Así que bueno, no sé por qué estoy tan cansado. Y yo sí, ¿querés que te haga una lista? Si querés, claro. Si querés. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Bien, querido Basterra. Si querés, intentamos explicarte, pero nosotros siempre le contamos a los oyentes, ¿no? Que para los sobrevivientes, por lo menos los sobrevivientes de la ESMA que nosotros conocemos y que hemos acompañado en diferentes visitas, ir ahí, volver a contar todo en ese lugar, recorrer los lugares, le genera una carga que después requiere de un par de días de reponer el cuerpo, ¿no? Sí, sí, además el viaje fue muy horrible, viajé parado, fue todo un tema, pero sí. Bueno. ¿Quién organiza esas movidas? Porque estoy pensando, un autito, un remis, ¿no? Digo, para el principal testigo de la causa. ¿Con quién hay que hablar? ¿Con Naftal? Estoy un poco reacio a esos privilegios. Bueno. La vuelta sí, la vuelta me vine en un taxi pagado por la televisión suiza. Claro, encima los gringos. Encima la televisión suiza, Basterra. Basterra, usted cuando haga esas cosas nos llama antes. Estamos los tres gritando, Basterra, acá. No. Hasta Nati te está gritando. Voy a nombrar mi representante. Sí, nosotros te manageríamos. ¿Cómo te vas? Perdóname, ¿me contás el viaje de ida? ¿Cómo fue el viaje de ida desde La Plata? En serio, porque yo te agarré en el medio de un viaje y me contaste cómo era. Contale a los oyentes cómo fue. Sí, fui parado. Yo pensé que iba a ir sentado y fui parado todo el viaje de La Plata a Constitución. Después fui parado en el subte y después me senté en un asiento de esos para están reservados para personas con dificultades de retiro a Estación Rivadavia. Así que bueno, fue un viaje que duró bastante tiempo, bastante molesto, digamos. Claro. Pero eso es la vida. Sí, señor, es así, pero bueno, igual usted tiene que aprender que esos privilegios no son privilegios, digamos, es parte de... mira, Nati trabaja aquí con productoras de cine y sabe, me va seguramente a secundar en esto de que son parte de los gastos de producción. Bueno, en fin, déjenme decirles antes de meternos con la siguiente nota, que este sábado 11, para quienes no nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia o a través de AM690, Se van a estar colocando baldosas para recordar a Viviana Martini y a Claudio César Adur. Ellos pasaron por la ESMA, Víctor. Claudio César es el tío de nuestro compañero de la retaguardia, Diego Adur, así que vamos a estar acompañándolo. La primera de las baldosas se va a colocar a las 10:30 en Teodoro García 3217, donde vivieron y se casaron. La segunda será a las 12 en Ciudad de la Paz 1014, donde fueron secuestrados, organizado por Barrios por Memoria y Justicia, esto es en la ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, nada, estaremos acompañando a Diego. Sabemos que para los familiares, por supuesto que para los vecinos de los barrios, ¿no?, que hacen esto con dedicación, amor y militancia, pero para los familiares, el armado de esa baldosa que Diego nos contó en una nota y que está allí publicada en la retaguardia hace algunas semanas, la hechura ya implica para ellos una especie de reencuentro difícil de explicar, y la colocación de la baldosa es un acto familiar y político que para los familiares es indispensable, tiene un valor tremendo. Así que los invitamos entonces este próximo sábado a acompañar a familiares y amigos de Viviana Martini, y Claudio César Adur se los va a recordar con estas baldosas. Para los familiares, y no solo para los familiares, ¿no? Digo, para las personas por que supuesto, pasan caminando sí, por la vereda y ven qué sucedió ahí, es súper importante. Y es también muy importante para los vecinos, ¿no?, que muchas veces aparecen y comienzan a reconstruir algunas historias que tenían medio perdidas y medio desconectadas. Y muchas veces la colocación de la baldosa resulta un buen momento para poder rescatar esas historias, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Un buen acicate a la memoria. Uh-huh. Claro, totalmente. Claro. Y en un momento fue muy importante. Fue muy importante para visibilizar algo que estaba oculto, y era que los desaparecidos eran personas que habitaban los barrios, que se casaban, que amaban, que tenían familias, y que estaba bueno volver a los barrios de esa manera también. Che, vamos a meternos en la siguiente entrevista. Otra vez los hijos. Otra vez los hijos. Cuando Euge y yo nos fuimos acercando a la lucha por los derechos humanos, había impunidad, había más impunidad que hoy. Por cierto, estaban las leyes, no había juicios, y estaban los scratches y estaban los hijos para levantar la voz y para pedir memoria, verdad y justicia. Y desde la primera noticia que se conoció de una hija de genocidas que se animaba a hablar, fuimos siguiendo lo que iba pasando en lo que hoy es un colectivo que se llama Historias Desobedientes. Muchos se conmovieron anoche con la aparición en televisión de Pablo Berna, que es integrante del colectivo y que es el hijo de Julio Alejandro Berna. Lo tenemos en línea para charlar con nosotros. Pablo, bienvenido a Oral y Público. Somos Fernando Tevele, María Eugenia Otero y también está Víctor Basterra. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando, María Eugenia y Víctor? ¿Cómo están los tres? Bien, bien. ¿Qué tal, Pablo? Muchísimas gracias, Pablo, por atendernos, porque sabemos que son días agitados, de alta exposición, y sí, además de todo lo que les pasa, les debe estar pasando a ustedes por adentro. Para quien todavía no se acercó a la historia personal, vos denunciaste a tu viejo públicamente por ahora, porque no lo pueden hacer en la justicia, después nos vamos a meter en ese tema, por haber participado en los vuelos de la muerte. ¿Nos puedes contar un poco qué fuiste reconstruyendo de él? Mirá, la historia es como muy, muy larga, porque a través de los años yo fui teniendo por las cosas que se escuchaban en la familia, sospechas cada vez más fuertes de su participación, y en algún momento ya presunciones cada vez más fuertes, y después en un momento ya casi la certeza, ¿no? Pero la confirmación absoluta de su participación fue a mediados de 2013, cuando yo por última vez ya lo interpelo con poniendo sobre la mesa los dichos de mi mamá, que ya me había comentado cuál había sido exactamente su participación, y bueno, y ahí ya no tuvo más opciones que admitirme, ¿no?, que había participado de esa manera, porque además un montón de interpelaciones que yo le había hecho anteriormente, sumado a esto, ya era imposible que me lo negara, ¿no? Claro. Eso es lo que ocurrió. Y a partir de ahí es que pasaron unos meses y yo hice la denuncia en la Secretaría de Derechos Humanos. Uh-huh. Él participaba como médico en la preparación, muy entre comillas, de los vuelos. Sí, inyectando a las personas que después eran arrojadas vivas al río o al mar. Con las anestesias, ¿no es cierto? Claro, sí. Esto lo hacía en Campo de Mayo. Sí, en Campo de Mayo. Porque Víctor es sobreviviente de la ESMA y estamos llegando al juicio, al final del juicio que duró 5 años, el 29 de noviembre va a haber sentencia y será, espero que así sea, la primera vez que participantes de los vuelos de la muerte sean sentenciados por eso. Y está como medio perdido que también en Campo de Mayo hubo vuelos de la muerte, ¿no? Está como que la ESMA se lleva todas las luces. Sí, pero eso es porque de la ESMA, digamos que fue tan horroroso, entiendo, como Campo de Mayo, pero, digamos, quedaron muchas pruebas. Lo que no ocurrió en Campo de Mayo, que, por lo que tengo entendido, se exterminaron, porque fue un centro de exterminio, principalmente, más de 5.000 personas, y hay en el momento muy pocas pruebas, muchísimo menos que en la ESMA, ¿no? Uh-huh. Claro, casi no hay sobrevivientes, es muy difícil acceder en los juicios a testimonios. Después, bueno, aprovechando que es un programa de radio que se especializa en esa cuestión, también después de esa última interpelación que yo le hice y que me admite su participación, él a otro familiar le cuenta que respecto de su participación también en el asesinato de 4 personas que fueron colocadas en un auto y que después ese auto fue arrojado a un río o un arroyo, con estas personas anestesiadas de la misma manera, pero simulando un accidente de tránsito, también estaba como simulado un día de pesca, porque en el auto habían colocado elementos así como cañas de pescar, tengo entendido, y en ese accidente esas personas, en ese simulacro de accidente, esas personas, al estar paralizadas, el auto cae al agua y se ahogan porque seguían respirando, ¿no es cierto? Claro. Sí, la misma metodología, digamos, pero con un auto... Con el simulacro de un accidente. Claro. ¿Te recordás los nombres de esas personas? No, recuerdo solamente que se lo conoce como... ahora no me sale el nombre. Bueno. No importa. Seguramente el caso debe ser reconocible. Sí, en el año 79, uh-huh. Pero ahora no tengo presente. ¿Y el hecho de ser parte de la familia te hacía participar de reuniones de tu viejo? No sé cómo querés que le diga, yo me sale decir. Sí, no hay problema. ¿De tu hijo con otros genocidas? No, sí, eventualmente sí, algunas relaciones amistosas que tenía, pero, digamos, no se hablaba de eso entre sus amistades ni nada, y tampoco es que digamos, yo no era, en nuestra familia al menos no era que estábamos reducidos a vínculos o amistades exclusivamente de militares, no era así, en mi caso al menos. Claro, y todos estos amigos que vos supieras que también participaban en el terrorismo de Estado en la Argentina, ¿están en procesos de juicios o sabés de alguno que no lo haya alcanzado la justicia? No, bueno, el superior, en aquellos años el que era superior directo de mi viejo era Norberto Atilio Bianco. Uh-huh. Él era un jefe de mi papá. Uh-huh. Claro. Y está condenado, se había apropiado 2 personas también. Uh-huh. Tengo entendido que recuperaron su identidad. Uh-huh. Y él, en el relato que te hace cuando vos lo interpelás, ¿Te cuenta, por ejemplo, si él subía a los aviones? Sí, eso él viajaba también, sí. Uh-huh. Él formaba parte de los vuelos. Sí. Estamos charlando, para quienes recién llegan, estamos charlando con Pablo Berna, es parte del colectivo Historias Desobedientes. ¿Cuándo te sumaste al colectivo? Que está en proceso de formación, sí, ¿no? Mira, te cuento, la primera vez que yo me acerqué fue en una reunión grande que se organizó, el colectivo ya estaba marchando de alguna manera, pero hubo una reunión, la más ampliada, la primera que se hizo, que sin darse cuenta, los que lo fueron organizando, quedó justo el día del padre, el último día del padre, y bueno, después caímos en cuenta que era el día del padre unos días antes, y decidimos, bueno, que se haga igual, y bueno, es paradójico, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. ¿Y cómo va la conformación de ese grupo? Porque me imagino que es una tarea dura desde lo personal, pero que a la vez juntarse con otros le debe dar... Es muy sanador, es muy gratificante estar entre todos que sentimos algo muy común, que fue ese mandato de silencio, no pacto de silencio, sino mandato de silencio que nos ha sido impuesto en nuestras familias de origen y que, digamos, fue impuesto de forma explícita o implícita, ¿no es cierto? Pero nosotros, bueno, venimos de alguna manera a romperlo y una vez que lo podemos trascender encontramos que ese mismo mandato de silencio ahora está en la legislación. Por eso este martes próximo pasado, 7 de noviembre, presentamos en mesa de entradas del Congreso, de Cámara de Diputados, el proyecto de ley para que se modifiquen dos artículos del Código Procesal Penal, el 178 y el 242. Uno prohíbe la denuncia a los familiares, salvo que el delito haya sido cometido que la víctima del delito haya sido el propio denunciante u otro familiar de igual grado más próximo. Y la misma prohibición corre para el caso de quien quiera, del testigo o quien va a declarar en juicio, ¿no es cierto? Uh-huh. Con la misma excepción, ¿no es cierto? Nosotros lo que estamos pidiendo con este proyecto es que esas prohibiciones no corran para casos de crímenes de lesa humanidad. Claro, claro. Y también entendemos que es obligatorio por la jerarquía constitucional que tienen los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto, que impone la obligación a los estados partes de investigar, juzgar y sancionar los graves crímenes contra la humanidad. Hola. Sí, sí, sí, sí, sí. Perdón, te termino de completar eso. Dale, dale. En ese sentido, estas prohibiciones terminan siendo un incumplimiento con esta obligación internacional, en tanto que restringen, nulifican o prohíben medios o fuentes de prueba, que en este caso son nuestras denuncias, nuestros testimonios. No tenemos, está bueno dejar bien en claro, que no es que tenemos las pruebas que van a definir el resultado de los juicios, para nada. Quizá en mi caso sí, pero no es que todos los integrantes del colectivo estamos en esa situación ni cerca, pero a veces hay pruebas de contexto o pruebas indiciarias o algún elemento proveniente de botines de lo que se robaban de las víctimas concretamente, que pueden llegar eventualmente y potencialmente, digamos, a completar alguna reconstrucción de los hechos, que es lo que se busca en los juicios, ¿no es cierto? Claro, claro. De hecho, bueno, en esta corta charla que estamos teniendo para la magnitud de los hechos, hay algunos datos que vos has dado, como que, por ejemplo, él subía a los aviones, que en los juicios son fundamentales y a veces no hay quien pueda dar ese testimonio porque los detenidos desaparecidos obviamente no están. Y ellos mantienen este pacto de silencio de no entregar datos, ¿no? Quería preguntarte a propósito de lo que implica este cambio en la legislación, si más allá de la necesidad ves que sea posible, ¿no? Porque estamos, la verdad, que recibiendo todos los días noticias de un gobierno que no parece estar muy afecto a que los juicios avancen. Sí, yo te puedo decir lo que yo siento al respecto. Así como ese avasallamiento que apareció con el 2x1, yo le digo el happy hour del horror de la Corte Suprema, lo que generó es una movilización impresionante de todo el pueblo imponiéndose para que no se avasallen todo el avance que hubo en materia de derechos humanos, que fue política de Estado por parte de los cuatro poderes del Estado, si incluimos, por supuesto, como debe ser, al Ministerio Público Fiscal, que ahora también se lo está avasallando. Bueno, además fue esas políticas de Estado la canalización de una lucha de más de 40 años de madres, abuelas y de todos los organismos de derechos humanos, ¿no es cierto? Sí. En ese sentido, así como ese avasallamiento terminó resultando, fue también una de las cosas que hicieron que este colectivo nuestro se formara. Uh-huh. En ese sentido, el momento adverso en materia de derechos humanos, ahora también, yo creo que no deja de ser un momento adecuado para que nosotros nos expresemos, para que exijamos que esas normas sean modificadas y por los fundamentos que te comentaba y otros uh-huh. más. Y de paso aprovechar para comentarles a ustedes y a toda la audiencia que el proyecto de ley lo pueden ver completo con todos los fundamentos uh-huh. en nuestra página historiasdesobedientes.com. Uh-huh. Y bueno, para que lo puedan conocer, ¿no es cierto? Y también esperamos que pueda tener el impulso de los legisladores, a los que aprovechamos también en los medios a pedirles que lo impulsen, que lo levanten, que hagan que este proyecto llegue a ser una ley, por favor, ¿no? Lo estamos pidiendo. Sí, sí, sería ultra necesario. ¿Qué fue lo que actuó en tu caso particular como contrapeso de la información que recibías en el seno familiar, digamos, que de lo poco que se hablaba, me imagino que se indicaba como que estaba bien lo que se había hecho? ¿Cómo es que se construye una mirada crítica sobre hechos que además le pasan a uno tan cerca? Fue un camino de muchos años, pero creo que tiene que ver con, al menos en el caso mío, pero digamos, yo siento lo mismo de todas las compañeras y compañeros del colectivo, que hicimos un posicionamiento ético sobre lo que implica un genocidio. Y creo que por la forma de ser que tenemos, para nosotros no hubiera sido posible de otra manera. Te hablo por mí, pero siento en todas mis compañeras y compañeros lo mismo. Uh-huh. Eso. Sí. Lo que sí te puedo decir que ha sido un camino muy largo y plagado de contradicciones. Uh-huh. Víctor, sí. Víctor, me gustaría que seguramente vas a tener ganas de charlar con Pablo. Pablo, yo no sé si conoces la historia personal de Víctor, pero es el testigo esencial, digamos, de la mega causa de la ESMA. Y sí, la conozco no profundamente, pero sí conozco. Víctor, está allí Pablo Berna escuchándote. Hola, Víctor. De alguna forma es gratificante esta situación que uno vive, están viviendo, valga la contradicción que provoca en un tiempo muy de oscurantismo, comienza a establecerse una especie de oscurantismo con respecto al tema de la lucha por los derechos humanos. Uh-huh. Me parece notable que se dé una situación de esta naturaleza. Yo le he comentado, creo que le he comentado alguna vez a Fernando, te cuento a vos, Pablo, sí, que en algún momento, hace más o menos 4 o 5 años, una joven, hija de un represor que yo había denunciado y está siendo juzgado en estos momentos, sí, vino a encontrarse conmigo. Ella se había cambiado el apellido también. Sí. Y bueno, tuvimos un diálogo muy muy franco, muy muy, y bueno, yo siempre dije que la herencia, esta herencia es única, no se transmite la maldad o el horror a quien no quiere asumirlo, eso, ¿no? Y ustedes son el ejemplo más claro, ¿no? Evidentemente ese rechazo a una historia oscura, sangrienta y dolorosa para nuestra patria, ustedes no detestan que formar parte de esa historia, ¿no? Y me parece maravilloso que se exprese justamente en un colectivo que justamente se llame Historias Desobedientes, ¿no? Me parece bárbaro. Yo saludo, aplaudo lo que ustedes están haciendo. Bueno, yo la verdad que no te puedo expresar lo importante que es recibir esas palabras de aliento tuyas, y de muchas personas que te están comunicando, bueno, pero especialmente estar en este momento hablando con vos y que nos digas esto públicamente, la verdad que es muy gratificante y alentador también para seguir adelante con los proyectos que tenemos y con también hay que pararse y frente a la sociedad y sostener esto que estamos haciendo, que no es fácil, lleva mucha energía y te puedo asegurar que es muy importante recibir palabras como las que nos acabas de transmitir, ¿no es cierto? Y es lo menos que uno puede hacer, ¿eh? Lo menos que uno puede hacer, porque es un poco la aspiración de la transmisión de la memoria que uno se ha puesto como un poco como meta en su vida. Este es un, digamos, es un espaldarazo a esa posición que siempre mantuvimos los sobrevivientes, ¿no? Y bueno, yo saludo y te abrazo y los abrazo a todos los compañeros. Bueno, la verdad que te agradezco muchísimo y te mando en nombre de todos los compañeras y compañeros que integramos el colectivo un abrazo grande también. Pablo, ¿han tenido contacto, charlas con integrantes de organismos así oficiales o reuniones? Sí, informalmente, nada protocolar. Uh-huh. Pero también hemos tenido así palabras de aliento como las que tenemos el gusto de recibir de Víctor recién, de muchas personas. Bueno, la verdad que Carlos Rosansky es una de esas personas, uh-huh. Pablo Yonto también, palabras de muchísimo aliento, mucho más de lo que esperábamos, de lo que nos imaginábamos que podía ser. Uh-huh. Sí, es así. Tu padre ha formado parte de los juicios, el Campo de Mayo es una megacausa que avanza a paso lento, ha tenido fraccionamientos y ha avanzado, pero no en la magnitud de los hechos que ocurrieron. ¿Cuál es, claro, su situación ante la justicia? Está imputado por la querella, nada más. Uh-huh. Eso es lo que te puedo decir. No sé si han hecho algo más en estos últimos días, ya sea la fiscalía o el juzgado. Lo que yo tengo entendido es que está imputado por la querella. Uh-huh. Aquí un oyente nos pregunta, se quedó colgado de algo que dijiste a raíz de una pregunta mía en cuanto a los otros genocidas que vos veías que se juntaban con él, y pregunta si podés dar alguno de los nombres de las personas que vos supieras que participaban del ámbito del terrorismo de Estado, digamos, y que vos los vieras que se reunían con tu viejo o que tu viejo dijera, digamos, que se había reunido. No, la verdad que no sé, porque tampoco podría asegurar respecto de su participación, ¿no es cierto? En algún momento fue mencionado un hombre que ya falleció, que tengo entendido que ya falleció, y fue mencionado por mi mamá como que habría participado, pero yo no puedo asegurar nada de eso. Claro, así que, es lo que vos escuchaste, obviamente, no sos ni abogado ni juez, pero... Claro, pero por ejemplo, de Atilio Norberto Bianco, uh-huh. Bueno, pero digamos no hace falta que yo les explique sí. todo lo que hizo, porque está más que claro en los juicios, ¿no es cierto? Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Bueno, ¿alguna cosa más, Víctor, vos desde La Plata? No, simplemente alentarlos a los compañeros que sigan adelante. Y además... Me congracia de que hayan recibido el aliento también de Carlito Rosansky, de Pablito Yonto, que son grandes compañeros. Uh-huh. Bueno, Pablo Yonto es abogado de la querella en el juicio que comprende los hechos de Campo de Mayo, así que también es significativo desde ese lugar, digamos, que haya llegado ese apoyo. Pablo, te insisto, sí. Te agradecemos porque sabemos que son momentos complicados y que además tienen a todos los medios tradicionales, los medios comerciales, digamos, acercándose, porque la historia de ustedes claramente es una historia que es una bomba periodística, digamos, ¿no? Claro, sí. Sepan que cuando todas esas cámaras se apaguen y cuando todos esos micrófonos se cierren, Nosotros vamos a seguir estando acá para lo que necesiten, para lo que necesiten difundir y para lo que tengan ganas de contar, ¿sí? Bueno, está buenísimo que nos lo hagan saber y lo vamos a tener presente. La verdad que muchas gracias por la nota y por el apoyo a todos. Un gran abrazo. Bueno, un abrazo para todos. Un abrazo, Pablo. Un abrazo, chau, chau. Bueno, hemos charlado con Pablo Berna, el hijo del ex capitán Julio Alejandro Berna, médico milico genocida, que bueno, hasta se hace difícil repetir, digamos, me imagino lo que debe ser para Pablo, decir que es uno de los que inyectaba a las personas que después iban a ser arrojadas desde el aire, todavía con vida, ¿sí? Para doparlos. Uh-huh. Y doparles. Separamos y... Muy loco. Sí, separamos un poquito, Víctor, y nos preparamos para el final con las cosas que nos hayan quedado para decir. Dale, querido, dale. Métale. Salía de ese lugar. Recordar es lo mejor que se puede hacer para no olvidar. Era impensable para mí no salir a contar todo lo que estaba pasando ahí en el corazón de la ciudad. La justicia tiene que llegar. Persecución perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Todos los hechos referidos, delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar. La retaguardia. A donde vayan, los iremos a buscar. Es medio duro de mata, pero está bien, está bueno. ¿No? Bueno, Víctor, vos te quedaste con algo para decir luego de la charla. Yo me quedé con un par de cosas dando vueltas en la cabeza. ¿Quién va primero? No sé, lo que pasa es que es, me pongo un poco en la cabeza de estos chicos. Bah, estos chicos ya son muchachos grandes. Sí. Entrar en ese túnel. Uh-huh. Que va a conducir a algo, va a conducir. Uh-huh. Y además encontrar que la legislación les impide decir lo que por ahí han escuchado o han incluso conversado con sus padres. Y pelear contra esa legislación que lo impide. Es muy loco eso. Y por otro lado, está el hecho de que cómo los va a recibir el conjunto del resto de la sociedad. Más dije, por eso dije de que era una contradicción dentro de este oscurantismo. Aparece como luminosamente un grupo de jóvenes o de personas ya adultas. Uh-huh. Que cuestionan el rol de sus padres como genocida, ¿no? Y es un sí. Golpe importante, ¿no? Incluso no solo eso. Yo creo que hay que dimensionarlo en su justo valor. Uh-huh. Sí. Y además por eso no quise preguntar más. ¿Sí? Creo. Decime. No, perdón, Víctor, tenemos un pequeño delay. Creo que lo más loco de todo, digo, lo más fuerte de todo, es que no solo denuncian a sus padres como parte del genocidio, sino que reivindican a los organismos de derechos humanos, que podría parecer que una cosa, digamos, trae inmediatamente la otra, pero podría no ser así. Podrían denunciar a sus padres y, en todo caso, estar enojados con los organismos de derechos humanos. No, los reivindican abierta y públicamente, y es más, los consideran responsables, entre comillas, digamos, de ellos haber conseguido la información necesaria para después interpelar dentro de sus familias. A mí, ¿sabes qué? Me viene pasando desde que voy conociendo estas historias, que me parece que en este momento, cuando el gobierno nacional, bueno, el otro día, por ejemplo, veía la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hablando de este tema, donde estaba representante de Abuelas, representante del CELS, Alan Yud, Estela de Carlotto, Luz Palma Saldúa del CELS, que habló hace poco con nosotros, y estaba Brug representando al Estado. Y claro, ellos tienen un discurso muy perverso. Lo primero que dijo es los juicios y juzgar el terrorismo de Estado es una política de Estado en la Argentina, así con este énfasis que te estoy utilizando yo. Y después, dos minutos después, estaba hablando de guerra sucia y estaba cuestionando la cifra de los 30.000. Y a mí, y supongo que a mucha gente le debe pasar esto, el miedo que me genera esa contraposición que intenta poner el gobierno a la batalla cultural que hemos ganado, es justamente la gente que no maneja demasiada información, ¿no? La gente que se pueda dejar llevar porque le queda más cómodo pensar en estos términos de dos demonios que pensar a un Estado genocida. Y me parece que este grupo de personas es un golpe de knockout para esa política. Creo que el que tenga dudas, que no vaya a buscar a Basterra, que es sobreviviente de la ESMA, que vaya a buscar a estos pibes y pibas y les pregunte, ¿no? Me parece que derriba cualquier intento, en la medida que estos pibes y pibas, que está claro que tienen todo el ímpetu y toda la fuerza y toda la claridad para organizarse y para, no sé si ser un organismo de derechos humanos más, pero quizás sí, no sé. Lleven adelante ese proceso, me parece que le van a terminar de dar ellos el golpe de knockout a esta política del gobierno, o que intenta levantar el gobierno de los dos demonios y todas las cosas que conocemos. Me da esta sensación, sé que es optimista, ojalá que sea así. Pero bueno, ahí están. No, yo estoy de acuerdo con tus palabras. Además hablé yo de digamos, una especie de momento de iluminación, momento esplendoroso, que es justamente para pegarle un cachetazo al oscurantismo. Uh-huh. Por eso me pareció bárbaro esto. Claro. Hay que alentarlo y hay que discutir con aquellos que van a poner algunos palos en la rueda, seguramente. Me parece que va a estar bueno que sigamos hablando con ellos, que sigamos estando cerca de ellos, sobre todo porque va a pasar la novedad para los medios comerciales y se van a olvidar. Y va a estar bueno que podamos acompañarlos, ¿no? Tenemos minuto y medio, no más que eso, Víctor, para que, si tenés ganas, digas algo sobre la fecha que ya está puesta. El 29 de noviembre hay otra sentencia en la mega causa de la ESMA, al fin. Eso es lo que se habla. Lo que estaba difícil era el tema de los vuelos. Uh-huh. Hoy me de ahí en la ESMA me encontré con Alejandra Dandam. Uh-huh. que escribía, pensaba escribir algo sobre el tema y justamente les hablé de ustedes, así que bueno, ustedes tienen un vínculo con ella también, ¿no? Sí, Alejandra es una colega. Sí. Que ha llevado adelante, bueno, ahora se ha corrido a otros rumbos, está más con la cosa de Milagro Sala, ¿no? Pero ha hecho una cobertura de los juicios en Página 12, que nosotros respetamos mucho desde otro lugar, porque es una empresa comercial, pero claramente ha hecho un gran laburo. ¿Y qué te decía de los vuelos? No entendí. No, justamente que encontraba algunas dificultades porque no hay demasiada información. Para condenarlos. Recordé que estaba. Para condenar a los. Sí, para condenarle. Además, no hay muchos muchos testigos. Claro. Pero yo le recordé que había estado Carlitos Orsole, lamentablemente fallecido hace muy poco. Uh-huh. Que él había sido testigo y que hay que revisar todo lo que él dijo. Y bueno, y después ver toda la documentación que hay en Aeroparque sobre los vuelos extraños que había. Uh-huh. Y todo eso está registrado. Así que hay elementos para buscar. Va a ser muy importante la sentencia, sobre todo por este hecho, ¿no? Porque es la primera vez que se juzga en la cuestión de los vuelos de la muerte. Y por eso también es importante, en particular, el testimonio que nos acaba de dar Pablo en otra causa, digamos, tiene que ver con Campo de Mayo, pero son crímenes muy difíciles de probar porque los testigos están desaparecidos y porque los milicos no hablan, pero sus hijos están rompiendo el silencio y están rompiendo ese pacto de silencio que nadie se ha animado a romper, ¿eh? Apenas algunos datos de González de Tolosa aquí en este mismo juicio de la ESMA y alguna cosa más, bueno, por supuesto lo de Silingo, pero no, nadie se ha animado a romper el pacto de silencio. Y el que anunció que quizás lo rompía, terminó como Febres, ¿no? Exactamente. Así que bueno, Víctor, tu presencia nos tranquiliza cada semana. Este programa. A mí me gusta escucharlos, escuchar la voz de ustedes. Bueno, te mandamos un abrazo, un abrazo grande. Nosotros también te queremos y ojo con hablar de nosotros sin nuestra presencia. Ojo con lo que dice. Vamos a la retaguardia, carajo. Porque uno nunca sabe con usted, Basterra. Uno nunca sabe, por ahí nos sacó una foto en algún lado y se la anda guardando por ahí y después nos hace algún lío. Chao, Vico. No, el problema. Los quiero. Un besito grande. Gracias, un abrazo. No va a haber problema, te tiro el chavo. Bueno, gracias, Nati, en la operación técnica. Bueno, estamos todos acá todavía con la piel de gallina. Chao, gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.